Este es el viaje sonidero y esto que están escuchando es parte de la música tradicional que se toca en los bailables de los chinelos. Y bueno, esto a razón porque en próximos días se llevará a cabo la peregrinación anual de varios grupos de Culhuacán que se organizan para hacer una peregrinación que data de orígenes prehispánicos. Y no solamente de Culhuacán, sino la gente de Atenco, gente de barrios de Xochimilco, gente de distintos barrios, se van a unificar, ya les contaremos por qué, para hacer su peregrinación anual a este santuario ancestral. Vamos a leerles, a compartirles una información para que sepan un poco más acerca de esta tradición, ¿no? Dice, este centro de peregrinación tiene orígenes prehispánicos. En el siglo XVI, los frailes agustinos encargados de la evangelización de la zona se encontraron con un culto indígena al dios Osteotl, cuya imagen se hallaba en una cueva en la barranca de Chalma. Ostoteotl significa literalmente el dios de la cueva, y algunos autores suponen que se trataba de una encarnación de Tláloc. Otros argumentaban que este dios en realidad era una de las representaciones de Tezcatlipoca, en particular de su representación femenina Tlazoteotl. Hopgood señala que hay evidencias para suponer que el culto prehispánico en Chalma se dirigía a tres deidades, Tláloc, Tlazolteotl y Huitzilopochtli. Cuando los agustinos se percataron del culto de Osoteotl, decidieron reprimirlo y suplantarlo con un culto cristiano. Así, según los documentos de la orden, la imagen de Jesús crucificado aparece milagrosamente en 1539 en la cueva del dios nativo y lo destruye. Como el milagro sucedió alrededor de un 8 de mayo, es decir, el día de San Miguel Arcángel, este santo quedó como patrono de Chalma. Hopgood supone que usó, que también la seña, a ver, aguanta porque no se ve muy bien. Hopgood supone que el uso dado a la imagen de San Miguel por los agustinos tenía como finalidad suplantar el culto a Huitzilopochtli y en ese lugar. Este autor también señala representación de Santa María Egipciasa como una sustitución al culto de Tlazolteot, la diosa del amor carnal y encargada de limpiar a los penitentes de sus impurezas. Según la tradición cristiana, Santa María de Egipto fue una prostituta antes de su conversión, de manera que su imagen en Chalma resultaba particularmente apropiada. En la actualidad, las peregrinaciones que visitan el santuario son de dos tipos, las estructuradas formalmente y las informales. Las primeras se organizan mediante el sistema de mayordomías, donde una corporación de individuos se encarga de movilizar a todo un pueblo que marche en conjunto al santuario. En este tipo de peregrinaciones se llevan las imágenes de los santos patrones del pueblo y de origen para que se visiten al señor de Chalma. El contingente se compone de varios grupos, entre los cuales destacan los danzantes, individuos que van a bailar en el patio del santuario con el fin de hacer una promesa o pedir un favor al santo patrono o al señor de Chalma. Las peregrinaciones informales pueden ser tanto individuales como masivas, pero sin la rigurosa organización de las dirigidas por los mayordomos. La promesa del peregrino se hace directamente al señor de Chalma, no al santo patrono de su pueblo de origen. Y nos damos cuenta cómo esto es una realidad que vivió el pueblo de México. Incluso hay también otras aportaciones que se hacen que dicen que cuando llegan los españoles y quienes construyen los edificios o las iglesias son los indígenas, pues una forma también de conservar y de preservar su historia y sus deidades y su culto, pues era el introducir las figurillas, ¿no? Las esculturas dentro de las construcciones que ellos mismos estaban haciendo para los españoles. Y bueno, pues así era como ellos preservaban su historia, ¿no? Y entonces los españoles creían que los habían convertido, pero la realidad era que ellos iban a venerar a esos lugares, a sus deidades, ¿no? Entonces nos damos cuenta que también es la misma historia en que se repite allá en la Basílica de Guadalupe, ¿no? Es la misma historia que se repite, ahora lo estamos viendo allá en Chalma, y que habrá quienes puedan ir a peregrinar dentro de esta mayordomía y dentro de esta onda más formal que tiene que ver con una rigurosa organización que tiene que ver con las con los patronos de cada uno de los pueblos que asiste a la peregrinación, o que tiene que ver con cada uno de nosotros como individuos y la penitencia o la manda o el agradecimiento que querramos ir a darle a la deidad que allá está, ¿no? O sea, no necesariamente tenemos que ir a ver o al señor de Chalma o al arcángel, sino también podemos ir a ver a Tlaloc, ¿no? A Huitzilopochtli, que vemos que eran a quienes se veneraban en ese lugar, y que es un lugar mágico y que cósmicamente seguramente está conectado con la realidad de nuestros ancestros y de nuestra historia originaria. Sí, que bueno, si va usted a Chalma, pues también Malinalco queda muy cerca, y ahí en la cima del cerro de Malinalco, pues también hay un observatorio astronómico que es bastante interesante, en donde se encuentran varios petroglifos. Entonces, pues nada más recordar lo importante que es rescatar la cultura, esta parte del sincretismo en el que la realidad prehispánica se confunde y se inserta con una realidad católica que le imprimen. Pues bueno, estuvo mucho tiempo como los abuelos ahora, los abuelos temazcaleros y los abuelos mágicos, curanderos, hierberos, dicen que mucho tiempo estuvo guardado ese secreto, y varios abuelos fueron caminando hacia el norte y guardaron esos secretos con otras tribus que han resistido también los embates del hombre blanco. Y es momento de resurgir, es momento de volver a cantar, de volver a danzar. Y pues para la gente que a veces tenemos esa conceptualización de que la peregrinación a ciertos santuarios como Chalma o algunos otros en Veracruz o en el estado de Jalisco, Zacatecas, que tienen una relación evidentemente católica, pues que detrás de muchas esas peregrinaciones pues existen cierto culto a deidades prehispánicas, y que nunca se rompió ese lazo, aunque la información dejó de existir en ciertas generaciones. Pero me parece que es momento para los que creemos que aquel 19 de mayo pasado regresó Quetzalcóatl en la forma de un evento espacial, pues me parece que está chido también regresar esa parte de creer en que uno necesita ir a dar gracias, a pedir y a rendir ofrendas. Y pues ahí está. La siguiente semana se está organizando el pueblo de Culhuacán y anexas a ir a esta peregrinación anual. Y bueno, dado algunos brotes de violencia que se han suscitado últimamente de un año para acá, las mayordomías y las autoridades que se encargan de movilizar esta gente están invitando a toda la población a que se una a una gran peregrinación que me parece que va a ser histórica, en la que pues para mitigar esta ola de violencia que vivimos en nuestro México, pues se establezca a través de cuidarnos mutuamente, y están invitando a todas las personas que los deseen acompañar en hacerlo en un gran grupo, ya sea en la forma en que vayan caminando, a caballo o en automóviles. La opción es la caravana. Y la indicación pues es que no se separen, de preferencia por ningún motivo, no se queden atrás, avancen todos al mismo ritmo, porque los actos de violencia, pues así como dice el compa, han estado duros, y una forma de contrarrestarlos pues es la unidad en todo, ¿no? Entonces, próxima semana, fuerza para los peregrinos, para los caminantes que van hacia esa cueva sagrada en donde se veneran no solamente al señor de Chalma, al arcángel Miguel, sino también a las deidades prehispánicas. Esto es lo que dijeron los abuelos.